Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues, escucha, estamos en otro lonche camino a los 200 programas, llevamos 180, es un orgullo ver cómo se incrementa este número y cómo pasan los años y nos estamos añejando en esto de los podcasts, pero seguiremos haciéndolo hasta que la vida nos dé más. Así que vamos a saludar a estas personas que están al lado mío, que hacen posible este gran programa. Así que, Marquito. Oh, bueno, parece que se cortó, pero lo bueno es que estaba... Adelante, Marco. Bueno. Buenas noches, qué bueno que están en otro Chocolunch más. Si la vida les da tiempo, pues pásense al Chocolunch. Y pues, ¿qué hemos estado jugando últimamente? Hemos dejado un poco Ciudad Gótica en Arkham Knight. Y pues nos pasamos ¿cómo crees? Planeta... Sí, nos pasamos al planeta Cira a ayudar a Marcus Phoenix un rato. Colaborar con su lucha con los Locust, que son también buena onda, pero pues... Igual saben recibir bien los disparos, saben hacer que uno se sienta bien después de tanta tensión en el trabajo, en las calles, tanta violencia en el metro. Esos locos te parecen a tu jefe. Ándale, así como el gusano anaranjado que circula por abajo de la ciudad, también hay un gusano ahí en la segunda parte. Excelentemente. ¿Qué es esto? Cualquier parecido con la realidad... Cualquier paseo con la realidad fue hecho en la línea 2, ¿eh? Sí. Con presupuesto autorizado por Manuel Ebrard y cosas por el estilo. Literalmente. Qué fuerte. No sé si Checo siga por ahí. Creo que no, bueno. No sé. ¿Sí o no? No sé. Creo que la gente no está. Sí, no. Yo digo que. Bueno, pues. Yo digo que entonces mejor el Traps diga sus saludos y diga que estoy jugando, ¿no? Bien, pues, ¿qué tal a todos? Pues ya estamos aquí nuevamente en el lonchecito. Y, pues, ¿qué estaba jugando? Pues ahora sí, vamos a ver rápidamente. Pues he estado jugando pues el recopilatorio de Dungeons and Dragons, el que salió para el PlayStation 3 hace ya tiempecito. No había tenido tiempo de jugarlo, ahorita ya tuve la oportunidad de jugar. Ya acabé el de Tower of Doom, realmente Shadows... si no me equivoco, que es la segunda parte de estos juegos de Arcadia que salieron por allá de los 90s. La verdad es que siempre se me ha hecho muy chido estos juegos y el hecho de poderlos explorar con personajes diferentes que tienen ahora sí que, si bien no eran tan completos como el Skyrim, otros juegos de aventuras, por lo menos el simple hecho de chido, ¿no? También he seguido con el Jewel 2, he probado un poco el Bankshot Billiards 2, que es un juego que también tenía arrumbado y que he tratado de sacar unos logros que simplemente no quieren salir. Y pues ya estoy a punto de empezar un juego que espero reseñar dentro de un par de semanas, que pues tiene curiosamente que ver mucho con Dynasty Warriors. ¡Ay, güey! Muy, muy interesante, la verdad. Y no sé si uno de los personajes favoritos de Choco, el buen Ice, esté por ahí. Perdón, sí, aquí estamos ya, apenas llegando con esta... Con estas lluvias de miércoles, estas tormentas eléctricas que hay aquí en el centro del país, está un poquito complicado llegar aquí a la casa de todos ustedes, pero bueno, aquí estamos. Pues buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Espero muy bien, estén, muy bien, Nice. Bien. Bien, tus. Aquí pasándola. Qué bueno. Pues lo de siempre, que hemos estado jugando, sí, lo voy a decir. Hemos estado jugando Gears of War, el Ultimate Edition, que por ahí ya el buen Ángel nos puso la reseña en el sitio de Reset. Y si no mal recuerdo, también lo vamos a tener disponible en nuestro lonchecito del día de hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más hemos estado jugando? Hemos estado jugando un poquito de todo, ahora sí. esta vida godines no nos deja jugar, pero bueno. Caray. Maldita sea la vida godines, pero es un mal necesario, ¿no? Desgraciadamente es un mal necesario. Si no, no nos podremos pagar estos caprichos. Efectivamente, bendito Marco, bendito. Bendito Marco. No, no te creas, también sufrimos un poco por ese lado. Lo bueno es que está dejando lo suficiente para que tengamos un poco de diversión y dispararle a algunos amigos en la tarde. Excelentemente. Sí. Bueno, hasta que Choco nos haga acto de presencia. Y pues yo soy Ángel, Doctor Gamer Banda. Aquí está su servidor. Y qué bueno que nos están acompañando. Ahí ya pasen al chat, ya saben, comuníquense con nosotros a través de ahí, denos sus opiniones de los temas que estemos manejando. Y yo, ¿qué no he estado jugando? Es la pregunta. Uta. Ahora afortunadamente mis tiempos me han permitido estar probando Gears of War, Ultimate Edition, me uno al club de Ice y de Marco. También he estado probando Octodad para el Xbox One. También pude probar Poor Hold M para el Play 4. Este juego de póker bastante interesante, la beta de Call of Duty. No. Bueno, total, no tengo para los pasajes para irme al trabajo, pero qué tal para jugar, ¿verdad? Ay, sí, tengo todo el tiempo del bendito mundo. Pues sí, y puedes transportarte al trabajo, pero en los videojuegos. Exactamente. Marcas tarjeta y empiezas a dispararle a los locos. Así es. Yo creo que de eso se trata la vida de todos los videojuegos. Que tenemos que trabajar para mantenernos este vicio que no es nada barato y que precisamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante en este lonchecito. Y sobre todo cuando vas al trabajo y vas escuchando la banda sonora de tu juego favorito. O sea, se neta sí te visualiza. Que si no, no, imagínate tú llegando a la chamba y ya, no sé en qué trabajen ustedes, pero yo, por ejemplo, llegar a la escuela y de repente así ver a los alumnos y pensar que son pequeños gremlins a los cuales hay que dispararles, malditos. O llegas al trabajo a marcar tarjeta y va llegando otro compañero y le ves cara de locust. Es correcto. Y en vez de que te digan buenas tardes, homínido. Homínido, ponte a trabajar. Llegas tarde. No manches. No, imagínate, eso sería buen tema para otro launch, la neta. Cómo imagináramos nuestra vida real en los videojuegos. Y no sé si quieren comentar algo más, sino ya apenas el primer cortesín. Cortesini. Ver si ya está Choco. El presidente ya, Choco. Ya, creo que ya renací, nomás que me corroboren eso. Sí ya. Excelente. La magia bendito, de los ponis ha vuelto. Sí es. ¿Ya presentaron las redes sociales o no? No, todavía no. No, por favor. Era lo que iba a decir. Porque ahora como me pasaron bien la escaleta, ahora sí las voy a decir bien. Nos pueden seguir en Twitter en @ X. En Facebook. Nos pueden seguir en Reset TV. En el YouTube nos pueden encontrar como Reset MX. Y eso es todo por... en el sitio web que no lo pusieron, que es resetmx.review. Así que vamos a pasar a la primera rola que y es la rola que ahorita anda Medina. Ajá. Nada más ahí en el chat. Sí, también anda el abuelo Kraken. Y está Medina también por ahí. Ajá. Medina está y el Medina, abuelo. Medina está el Choco Chocorito Oscuro, el abuelo y Marquito Millonario ahí con alentando a la banda que se quiten los pantalones. Y estás si nos han grabado, hagan el esfuerzo y creen sus cuentas para poderles mandar saludos, porque entre más sean, pues más nos tardamos en los saludos y eso es divertido a veces. Entonces, únanse al cotorreo. También está 77 en Mixler. Mixler en el mundo, en el bajo mundo del Mixler. Sí es. Mixler. Pero pasemos a la primera rola, porque yo sé que una persona con mucha sapiencia la escogió y es un clásico de culto, así que merece la pena que se destapen los oídos para que hagan el primer corte musical. Así que, Crush, haznos los honores, por favor. Nobody's standing on the Regresamos de este bonito corte musical que le escogió el buen Choco, que tiene un gran gusto musical. Y la canción es de esta Hatsune Miku, la Vocaloid. Sublime. La sublime Vocaloid. Arigato. Porque va a estar en el próximo Just Dance de Ubisoft. Así que ya con esa canción ya me lo voy a comprar, me vale. Agarrar mi vegetal y lo voy a agarrar y lo voy a agitar. No, no quiero imaginar eso. Sí, no se imagina. Un poco. Ya no voy a poder dormir. ¿Qué pedo? Sí puedes. Ay, no. Si antes estás dormido, esta vez también. Pero pasemos a algo más relax, que son las noticias. Y Marquito, el buen Marquito Millonetas, nos va a decir algo que de seguro él lo va a comprar mil veces y nosotros los pobres nada más lo veremos jugar. Así que Marquito, ¿qué nos tienes que contar hoy? Ah, pues claro, se preguntarán si de casualidad estudié la escaleta, pues la respuesta es no. No, no es cierto. No es cierto. Y se preguntarán si acaso leí mi nota, no, tampoco. Así que la voy a inventar. Bueno, así que la voy a inventar de todos modos. Resulta que Walmart de Estados Unidos anunció a través de su página web lo que va a ser el nuevo bundle para la consola Wii U de Mario Maker. Esta pues va a contener la consola de lujo, el deluxe set que ya conocemos, con 32 GB de memoria interna. Y pues, aparte del juego descargable que va a tener de Mario Maker, va a venir con la figura de Mario de 8 bits. El amiibo de 8 bits, perdón. La figura del amiibo de 8 bits de Mario, del clásico de NES, y pues esta va a estar disponible a partir del 11 de septiembre, ya casi llega el día, pero lo que no se sabe todavía es si va a estar disponible de este lado en la región 4. El precio de la consola pues, va a estar en unos $300 aproximados, pues esperemos que haya suerte y llegue por acá, no muy cara, y que la variación del dólar no esté fluctuando mucho para que todos la puedan comprar, si no, pues ya se las estaré regalando. Gracias, güey. La nombré Fernando. Ustedes, aparte. Qué bueno lo que es la figura, es que se ve bastante común. Esta, yo creo que va a estar disponible en todos lados y va a estar así bastante surtida en varias tiendas. Porque, para que no se preocupen y vayan a ponerse como locos como las anteriores. Llevas una de la canción, ¿no? Al estilo Batman. Oye, pues va a ser una de muchas figuras coleccionables este mes, porque va a salir, se supone que estos días sale Skylanders, también Disney Infinity, creo que también ya sale en estos días, creo que de hecho sale el próximo viernes lo de Disney Infinity 3.0 de Star Wars, luego Lego Dimensions, y aparte Amiibos, no hombre, pues así que nos quieren dejar pobre la industria de los videojuegos. Yo digo que es una conspiración, porque justamente en estos meses es cuando más empiezan a sangrar mi cartera. Odio a todos los desarrolladores porque lanzan este tipo de ediciones y yo también porque voy a ir a comprarlas. Pregunta, para ustedes los que no tienen el Wii U, ¿el Mario Maker justificaría que compraran la consola, bueno, y el Amiibo, o se esperarían a que salga otro bundle con algunas otras cosas? Pues... buena pregunta. Yo la verdad me voy a esperar. Yo la verdad esperaría que saliera el juego solamente, o sea, el juego y el Amiibo, pero pues ahora sí que me digas la consola, pues ya para qué, pues ya tengo consola. Ah, bueno, a ver. Qué rico. Pero pues ahora sí que prueben el Mario Maker, digo, ahora sí que sí promete bastante, entonces ahora sí que y no tienen un Wii U y son pobres como yo, entonces cómprenlo y aprovechenlo y ya tendrán un juego muy bonito. ¿Alguien quiere decir algo más o pasamos a la siguiente nota? Otra nota. Yo pronostico así, no sé por qué, yo creo que Traps quiere decir la siguiente nota, no sé de qué sea, pero yo lo veo como con ganas de hablar, así que Traps, ¿es cierto lo que estoy diciendo o es mentira? Sí, es cierto. Bueno, no sé si ustedes recuerdan estos el viejo juego de policías y ladrones, eso de que pues un grupo de chavos se volvían policías, los otros se volvían ladrones y el chiste era pues atrapar a los otros, pues ahora sí que andarlos atrapando y decir casi como en las escondidas, aunque era más bien andar correteándose los unos a los otros, ¿no? Esto pues evolucionó después en el mundo de los first person shooters a un juego llamado Counter Strike, el cual jugar de que un lado era el equipo de contraataque y el otro el equipo de terroristas, y era pues ahora sí que darse de balazos mutuamente hasta lograr un objetivo, ¿no? Y pues ustedes saben que para ese entonces salió Unreal Tournament, ¿no? Un juego que desarrolló Cliff Bleszinski, el cual pues tenía una historia, un estilo de juego similar a un estilo arena en donde te enfrentabas contra otro bando de rivales y se disparaban con las diversas habilidades especiales que tenía cada tipo de guerrero. Y esto pues hacía pues batallas bastante divertidas y pues para su época fue algo sumamente tremendo en las PCs, ¿no? Y ya después vimos que Cliff Bleszinski, pues fundador de Epic, pues haría Gears of War, del cual vamos a platicar más tarde, pues con el Ultimate Edition, que el cual ya no tiene nada que ver, pero pues vaya que pues se ha hecho de un nombre muy respetable Bleszinski, que pues al parecer se había retirado de los videojuegos un tiempo, pues ya volvió y vuelve y parece volver en grande, ¿no? Con su con un nuevo equipo de trabajo, el cual pues incluye, si no me equivoco, un elemento que salió en un juego, si no me equivoco, del PlayStation. Se me fue el nombre el que tenía soldados así como en unas armaduras bien perronas. Y diablos, se me fue el nombre. Amigos del Zodiaco. El caso es de que este juego... No, los caballeros del Zodiaco no. Killzone. Sí, entonces este nuevo equipo pues crea un juego que se llama Load Breakers, el cual pues es un juego pues ahora sí que se juega en equipos, se está hablando de que va a ser un juego tipo arena, porque ahora sí que lo están diciendo que los modos principales pues van a ser los duelos de 4 contra 4, o incluso hasta de más, ¿no? Y va a ser un juego free to play, a lo que se está considerando, y va a salir para la PC el próximo año. Este juego pues nos pone en una tierra en el futuro, ¿no? La cual pues acaba de sufrir sufrió una catástrofe cuando un experimento destruye la luna y esto causa que la gravedad de la Tierra quede afectada para siempre, y esto hace que pues las ciudades se derrumben, la gravedad pues nos permita de pronto pegar brincos más largos y cosas por el estilo, y la humanidad que sobrevive decide mejorar la tecnología y crear pues ahora sí que una tierra mucho mejor, ¿no? Sin embargo, el aumento de las capacidades humanas ha permitido también a los delincuentes mejorar sus propias habilidades y enfrentar a la policía de una manera más brutal. Entonces este juego pues va a consistir en que vamos a ver un grupo pacifista que va a buscar el orden y la paz. Ah, qué bonito se oye eso, ¿verdad? A base de balazos, granadazos y saltos espectaculares. Y un grupo que pues es una fusión de todos los cárteles del mundo que van a buscar meter su maldad, sus drogas, su violencia, pues de qué otra manera, ¿verdad? A paz, los granadazos y saltos. Y eso es lo que promete Lawbreakers, que es un juego que pues, como les comento, va a ser un juego que pues va a estar disponible para PC. Ya se mostró un poco el gameplay el fin de semana pasado. La verdad es de que pues va a ser un juego, yo creo que son de este tipo de juegos que ya esperábamos ver, ¿no? Algo que no fuera tan caro gastar en un juego de estos y que de pronto te armes la bola con una buena red, una LAN, y todos en su PC ahí dándose balazos mutuamente, ¿no? Sí, ya tenemos ahora sí que otra opción para los amantes del PC. Y añadiendo un poco a tu nota, pues Se está hablando de un posible port para consolas, entonces en estas semanas va a tener la reunión con tanto con Xbox como con PlayStation para ver si es factible y si es posible que se traiga este juego a consolas. Así que si ustedes son de los consoleros, siéntanse felices porque posiblemente vamos a ver este título que luce bastante bien en consolas. Así que no sé si alguien más quiera que crucen sus deditos deformes por usar mucho los controles para que llegue a las consolas. Usen los controles. Sí. Demos gracias que Cliff no se resignó a los videojuegos, porque publicamos una nota en el sitio donde habla precisamente de eso, de que hubo un tiempo en que, un momento en que pensó que ya no había más en el mundo de los videojuegos para él. Vaya, es que hacer Gears of War, si te, con esa historia de Gears of War, ¿quién no querría retirarse? Casi te quedas cortar las venas al tener Gears of War 3. Sí, fue un trabajo bastante desgastante. Sí. Y es muy desgastante, pero muchos y los fanáticos de Gears lo agradecen. Así que. Y lo sufrimos, gracias, junto con él. Andale. Y los fanáticos de este tipo de juegos seguramente sí están esperando que Cliff este lo libere y digan: ¡wow! ¡Qué perro! ¡Perrón! Así es, pues yo creo que ya nadie quiere añadir nada. Así que pasemos a la siguiente noticia, que también es para soltar un poco de lágrimas y sufrir. Y tirarnos un poco al piso. Así que, Ángel, cuéntanos por qué chocaste en la... Digo, ¿por qué? ¿Qué nota nos has... El drama de este día. El drama del día de hoy fue porque... Bueno, no del día de hoy, ya se anunció hace un par de... Bueno, más de un par de días. Y resulta que la versión de Mortal Kombat X, así es, el nuevo juego de la saga, que se había lanzado para PlayStation 4 y Xbox One, no tendrá versiones para el Xbox 360 y el PlayStation 3. Warner ha decidido cancelarlas. Así es, señores, si ustedes estaban esperando que este juego saliera todavía para PlayStation 3 y Xbox 360, me temo que no, se quedarán esperando, porque pues qué les puedo decir, Warner ha decidido cancelarlo debido a que el juego no cumplía con los estándares de calidad que ellos estaban solicitando. Entonces ya habían retrasado el juego, la versión del juego, dos veces. Y la tercera fue la definitiva. Dijeron: ¿saben qué? No, se ve pésimo. El modo de juego no nos gusta. Vamos a cancelarlo totalmente. Esto es bastante triste porque ya había mucha gente que había preordenado el juego. Entonces Warner dijo que no se preocuparan, que todos aquellos que habían preordenado el juego podían ir a las tiendas a recuperar su dinero y se los iban a reembolsar totalmente. Yo creo que más que nada esto puede ser una gran llamada de atención para toda la banda que todavía está con el Xbox 360, con el PlayStation 3, y que todavía no se muda a la nueva generación. Yo sé que ahorita las consolas no son nada baratas. De hecho, me está llamando mucho la atención que he llegado a ver el PlayStation 4 en ciertos lugares hasta en 9,000 pesos y el Xbox One con Kinect en 6,500. Así de diferencia entre estas consolas. Y te digo, es una llamada de atención porque pues ya no creo que haya muchos juegos AAA saliendo en estas consolas de la pasada generación, ya todo se viene para acá. Y yo no sé qué ustedes opinen, banda, mis compañeros, ¿qué opinan sobre esta cancelación del juego? Digo, yo lo que aplaudo es que se vale que decir, ¿sabes qué? Voy a cancelar un producto que es malo, entre comillas, por la calidad gráfica, por lo que tú quieras, a otras compañías que luego si nos entregan juegos mal hechos y nada más lo parchan, o tal cual lo lanzan así, y con tal de obtener cierta ganancia, ciertas ventas, pues lo lanzan así que como esté. Entonces, digo, se vale decir, digo, no todos estarán muy satisfechos, pero se vale decir que mi producto no es de calidad y no quiero hacerte pasar una pena, mejor comprar el de nueva generación. Digo, ya creo que ya han hecho mucho las compañías en estos años que ha estado el Xbox One y el PlayStation 4, ¿no?, para portear varios juegos o para tenerlos en ambas consolas. Así que vayan ahorrando un poquito de poquito esos dominguitos para que puedan comprarse una consola de nueva generación. Sí, así es. Yo creo que es algo que se veía venir, como por ahí dice Medina en el chat aquí de la página de Reset, que pues absolutamente nadie se sorprendió de esa cancelación. Yo me tengo que incluir en esa afirmación porque cuando empiezan a darte tantas largas que ya tenías para un título que te habían prometido que iba a salir en todas las plataformas, sean del actual o del... Y después te dicen, espérame 2 semanas, espérame otras 2, y espérame hace 1 mes, y otro, y otro, y otro. ¿Sabes que hay algo que está mal? Caso claro, le pasó a Project Cars con el Wii U. Cuando en primera instancia Project Cars dijeron que iba a salir en el Wii U sí o sí, pues ya ven lo que le pasó a Slightly Mad Studios, ¿no? Casi casi a la semana que salió Project Cars para el One, PC y el PS4, pues fue cancelado del Wii U, ¿no? Básicamente porque pues el hardware, esa fue la excusa, el hardware no daba para más. Me parece que estamos llegando al tope, o si no es que ya se llegó textual al tope de lo que es el 360 y el Play 3. Y pues sí, como dice Choco, ya es momento de que vayan la gran mayoría de los gamers emigrando a las nuevas plataformas, o bien si tienen la oportunidad también de mejorar su PC o quieren invertirle alguna de las dos, pues nada más decídanse por la plataforma que más vayan a utilizar. Si son millonarios, como el caso de Marquito, pues no van a tener ningún problema y van a pedir 6 con doble queso. Pero exactamente. Pero sí es momento ya de que vayan actualizando sus consolas, ¿no? Ya han pasado 2 años y ya vamos a entrar al tercero y las consolas empiezan a agarrar ya a más fuerza. Pues sí, definitivamente. Yo opino igual, nomás que ya lo platicaremos con esto del dólar, ay Dios mío, que prácticamente me hace considerar que puedo vivir en el pasado un par de años más antes de comprar la siguiente generación. Sí, que no es fácil comprar la consola de nueva generación, pero pues igual se buscan los medios, la forma de ahorrarle y promociones especiales a través de páginas. Saquen su tarjeta, ¿sí?, de Electra y embárquense con un carajo. A mí abonos congelados o no sé qué manera. Sí, abonos chiquitos para pagar poquito. Exacto. Así es. Pero pasemos a lo que es ya la última nota, que es cortesía de Chocomán, alias yo. Entonces yo les voy a hablar ya que estamos hablando mucho de consolas, pues vamos a seguir hablando de consolas. Microsoft también anunció que ya tienes otra consola nueva para que tú la adquieras si no has comprado todavía tu consola de nueva generación. Es una consola Elite, donde maneja el tono negro mate y con el nuevo control que pues ahora sí que aprovecha lo máximo para deleite de tus grandes y hermosas manos. Y para los que se quejaban de que el disco duro estaba un poco escaso en las primeras versiones del Xbox One, vas a tener 1 tera de espacio, ¿no? 300 gigas, 1 tera. Entonces, para que lo llenes como en 2 semanas, pero pues ya es mucho más de lo que tenemos ahorita actualmente los primerizos que compramos la consola. Entonces, esto va a la par del anuncio del control blanco, o también Elite con pequeños tonos dorados, que también parece un Power Ranger, el Power Ranger blanco. ¿No se acuerdan cómo se llamaba ese Power Ranger? Power Rangers. Entonces ahí está la oferta. Entonces, si ustedes están interesados en adquirir este paquete Elite, pues va a costar $500, que con el cambio del dólar ya no es tan factible, pero contémplenlo, vayan ahorrando, y si están interesados también en el control, este control Power Ranger, está en cerca de $65, entonces vayan ahorrando todavía más si quieren tener otra consola más en su salita. ¿Sabes qué? Pídeme uno para cada persona del staff y uno para los que estén ahí. Uno para llevar con doble queso. Uno para los que estén ahí en el chat. Y sí, doble bien, queso también. Caray. Ya se me dio ganas de ir al E3, al EGS, nomás para recoger todo lo que Marco me va a regalar. Y juguete feliz. Y es que bueno que seas tan bondadoso, Marquito. Ustedes, los que no se han comprado tal vez un Xbox One, ¿lo comprarían por el Tera, por el control Elite, o se esperarían a que salga un bundle con 1000 juegos, o qué esperarían? Pues que el dólar baje a 2. Sí. Sí, mejor después no lo pudo haber. No era el violín, güey. Sí, sí, sí. Ahorita todo el mundo empieza a llorar, ¿no? Bueno. Yo creo que te tienes que subir al DeLorean y hay que viajar al pasado para cuando el dólar estaba más bajo. Sí, para comprarlo a 3,000 pesos cuando todavía estaba Carlos Salinas de presidente. Sí. Y es una época difícil, pero pues ahí está la nota para si le sobra un poco el dinero o si han ahorrado mucho. Ahí está otra opción de consolas. Si no es la consola de Wii U que hablamos hace rato. Yo creo, ¿no? Ah, todos, claro. Ahora sí que el One está teniendo bundles y bundles y bundles a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, por ahí recuerdo que cuando se publicó la nota, Nelly preguntó qué le recomendábamos si en determinado momento comprar la versión de Master Chief para Halo 5 o comprar esta, ¿no? Y es una respuesta un tanto difícil, porque bueno, con la edición del Master Chief, pues bueno, tienes el Xbox edición limitada, completamente personalizado con Halo 5, ¿no? Incluyendo control, ¿no? No sé si los cables, estaría chido, pero los cables no creo. Y con esta versión Elite, pues tienes un Xbox One igual negro que todos los que están en sus cajas verdes ahorita, y un espacio más, tienes el doble de disco, que ya es un disco de estado sólido, ¿no? Me parece. Y que además tienes el control Elite. Y este control Elite es un control más para un nicho muy en específico, ¿no? Es para aquellos gamers que sí, y voy a ponerlo entre comillas, muy pro. Y pues necesitan poner piezas intercambiables y los pads y todo esto. Digo, la neta sí se ve que va a estar muy chido el control, pero Marquito, ya empezaste. No, no te distraigas, continúa. Sí, perdón, deja cerrar la laptop. Y sí es algo que deben tomar en cuenta. Si la verdad les late el control y están listos para llevar su experiencia a otro nivel, pues sí, espérense para la altera. Pero si la verdad están felices así, como bien dice Crush aquí en Canal Interno, pues pónganle a ahorrar 2,000 pesitos más, se compran dos discos de 2 teras y se acabó. La verdad, sí. Está también la opción de ponerlo externo. Sí, perdón. Bueno, yo me refería al hecho del control. Yo lo había probado ahí en el EGS jugando el Gears of War, y la verdad es de que extraño esa sensación. Pero es ahora sí que el hecho de poder decir, voy a trabajar más los dedos que casi nunca uso, y eso le da, perdón, en el E3, ya me estoy equivocando, pero la verdad es de que se tiene incluso menos tensión en las manos cuando estás jugando con los botoncitos de atrás, ¿no? Que del Elite, e incluso hasta en cierto modo, ya acostumbrándote, se vuelve bien intuitivo jugar con esos controles. Y ahora sí que es un deleite más a las manos, pero hay que irnos a lo básico. Mejor si no quieren gastar de más, ahora sí que manténganse con los controles actuales, que funcionan y funcionan muy bien. Ya si quieren o son unos pros, como comentaba un poco Ice, pues sí, ahorren un poquito más y ya tienen su control de suavidad en las manos y para que no se sientan tensos. Así que estas fueron las noticias muy variadas, muy bonitas, hablando de consolitas y de controles y demás. Así que creo que es hora de pasar a la segunda rola, que ahorita nos van a comentar por qué la eligieron y cuál es la rola. No es porque piense que revolvieron rolas, pero corre la Crush y después platicamos. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And a it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Volvemos de este corte musical, que es una canción de Matt Burns, si no recuerdo. Y no sé quién la haya elegido. Voy a aplicar el dedazo. Y Ángel, ¿por qué escogiste la canción? Pues porque está chida, ¿no? Ah, muy bien. Muy buena razón en este Marquito. Qué bueno que escogiste esa rola. Y como ya te pasé ahorita, ya sabes, eso... Te pasé el micrófono. Te toca a ti lo que es la reseña de la semana. Así que, ¿de qué juego nos vas a hablar? Espero que sea un juego que sea... que tenga mucha fanaticada y que sea un juego de culto. ¿Con qué nos vas a llenar de cultura? Uy, así es, Choco. Pues mira, yo jugué Gears of War Ultimate Edition. Aplausos, señores, y... ¿Por qué nos toca esta reseña el día de hoy de este título de ahora de Coalition? Porque ya no es Epic, ya es The Coalition, la nueva desarrolladora. Más bien el nombre ha cambiado, y esta remasterización de lo que es el primer Gears of War, la verdad es que ha dejado muchos fanáticos muy, muy contentos. Porque después del anuncio en el E3 de Gears of War 4... pues ya todos estábamos súper hipeados y los de Coalition dijeron, ¿saben qué? Para calmar un poco las ansias de esos muchachos, vamos a aventarles una remasterización del primer juego de Gears of War. Gears of War Ultimate Edition, la verdad, trae muchos aspectos muy interesantes, sobre todo en el modo multijugador. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar del modo historia. El juego está totalmente remasterizado en tanto en la campaña como en el modo multijugador. Las cinemáticas fueron hechas totalmente desde desde cero, o sea, volvieron a recrearlas totalmente. De hecho, la cara de los rostros de algunos personajes, sobre todo de Dom, no se parecen tanto a las que vemos en el 360, en las versiones del 360, ¿no? Le prestaron muchísimo detalle a los escenarios, a los personajes, les digo yo, a las cinemáticas. Y también otro detalle muy importante es que el doblaje se mantiene idéntico. O sea, el doblaje latinoamericano para nuestro país es el mismo. Así que vamos a estar escuchando palabras como: por mí pueden comer mierda y morir, pateazuelos, boom, el clásico boom, homínidos, ya sabe, a Cole el tren, ya saben, diciendo perras, palabras antisonantes que son bastante agradables a nuestros oídos. Exactamente, hay bastante agradables para nuestros oídos. No creo, pero si fue el abuelo, Dios santo, Dios nos ampare. Y bueno, eso es en cuanto a las cinemáticas. Sí hicieron un gran trabajo. Ahora pasemos un poquito al modo de juego. La verdad, se parece mucho al que vimos en Gears of War 3. Pero sigue permaneciendo algunos detalles, como por ejemplo la inteligencia artificial, sobre todo de tus aliados. Por ejemplo, les voy a recordar que en Gears of War 1 podíamos indicarle a nuestro pelotón, al pelotón del a Delta, e indicarle cuándo atacar, cuándo resguardarse, etcétera, etcétera. En este caso, esta opción regresa tal igual que en el Gears of War 1. Pero como les repito, la inteligencia artificial no responde de manera correcta. Muchas veces nos vamos a ver metidos en problemas porque los personajes que son controlados por la máquina se lanzan así a lo loco. O sea, no, como que no miden el peligro, se avientan contra los locus y más de una vez tenemos que rescatarlos. Y también, suena feo, pero los vamos a utilizar muchas veces como carne de cañón, ¿no? Como una distracción, en lo que ellos están, se avientan hacia lo loco, nosotros buscamos cubrirnos, buscar una mejor posición y atacar. Les digo, esto puede sonar hasta frustrante cuando estamos jugando, sobre todo en los niveles elevados como elevada o locura, para la redundancia, porque nos vamos a estar ocupando más en estarlo salvando que en estar pendientes de avanzar en el juego. Y esto es mucho más notorio porque hay una escena, no quiero spoilear a nadie, pero yo supongo que la gran mayoría ha jugado Gears. Hay una escena donde hay una especie como de murciélago, no sé, no recuerdo sus nombres, me pueden decir. Donde cuando hay una los krills, cuando hay una zona oscura, estos krills atacan a la persona que esté en esta zona oscura, o sea, forzosamente tienes que estar en una zona donde haya luz. Tú tienes que estar disparando unos tanques de gas para que estos exploten y te den cierta iluminación. Cuando nosotros estamos avanzando por esa escena, Dom nos sigue, pero al momento de seguirnos, por alguna razón, se queda quieto en el lugar de las sombras y los Krill lo atacan. Entonces va a haber muchas veces en que tal vez se pueda librar del ataque y no lo maten, pero hay otras en que sí lo van a matar y esto te va a hacer regresar al último punto de control. Entonces este fue un pequeño, no sé si llamarlo bug o error de la inteligencia artificial, que esperemos sea corregido un poquito más adelante. No es tan constante como en Gears of War 1, porque también está presente en Gears of War 1, pero sí, sí es algo molesto, ¿no? El hecho de poder también la opción para disparar, el método de disparos ha sido también mejorado. Les digo, tal parece que estamos jugando Gears of War 3, pero con las cinemáticas, con la historia de Gears of War 1, así de simple. Me gustó que no le quisieron agregar nada, no le cambiaron nada al modo de juego, se controla exactamente igual que en el 360. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque como lo dije en la reseña, si tuvieron la oportunidad de leerla, es que muchas veces las remasterizaciones les agregan algo a los controles, y esto a veces no es necesariamente bueno porque se pierde esa esencia, ¿no? Si es una remasterización, es eso y punto, nada más, ¿no? También el juego, otro detalle es que incluye algunas escenas que solo estaban disponibles en la versión de PC del primer Gears of War. Entonces esto le da otro plus al juego y también le da un poquito más de duración. Sobre todo si juegas en la opción de locura, híjola, si te va a sacar muchas canas verdes. Yo creo que sí se le agregan como que 2 horas extra a la historia, al modo de juego que nos presentaban originalmente. Y bueno, pues pasando al multijugador, la verdad es que yo creo que es el punto más fuerte, yo lo creo que todos estaban esperando. Gracias a los servidores dedicados, no nos encontramos con lag tan frecuentemente. Es más equilibrado el juego, ya no nos estamos enfrentando tan seguido a personas que tengan un nivel tan elevado, a diferencia del de nosotros. Los diferentes escenarios, perdón, más bien los mapas donde podemos jugar, la verdad también están súper variados. Podemos encontrar mapas de Gears of War 1, de 2 y del 3. Y también los skins que estuvieron muy presentes en Gears of War 3, en las armas y los personajes, hacen acto de presencia en este Gears of War Ultimate Edition. Y esto hace que podamos personalizar nuestro personaje a un punto bastante decente para darnos una como identidad en el multijugador, ¿no? Y hasta ahí la reseña. La verdad, un juego que se queda como lo que es, o sea, no te mientes, una remasterización, punto. Nada más. No ofrece ningún tipo de innovación, pero yo creo que es un gran pretexto para volver a jugar los juegos de Gears. Y por qué no, también si estás buscando un buen multijugador para el Xbox One, pues Gears of War está más que probado, ¿no? No sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta de la reseña, algo. Preguntas. A ver, niño Choco. Yo tengo duda. El jugar este título, efectivamente, ya veo el gran trabajo pulido que tiene este título. De añadido extra, ¿puedo desbloquear algún arte, galería, cómics o qué sé yo? ¿Algún material extra que añada a mi acervo cultural de yo, fanático de Gears of War? Excelente pregunta, niño Chocó. 10. Mira, se puede desbloquear cómics, se pueden desbloquear artes del juego. Y también, no sé si recuerdan que los soldados de la COG llevan unos como en granitos, como una señal de un código que los identificaba, ¿no? Entonces, estos están regados por diferentes escenarios y conforme tú los vayas recogiendo, te vas haciendo, vas abriendo artes, extras y demás. También está la opción de que puedas ver las cinemáticas del juego cuando tú gustes, después de que las hayas terminado. O sea, no necesariamente para volver a ver las cinemáticas vas a tener que volver a pasar el juego. No. Si quieres ver alguna en específico, la vas a poder disfrutar desde el menú en cualquier momento, en el que tú quieras. Y de los cómics, la verdad es que está bastante interesante porque ahí podemos checar algunas historias que a lo mejor no quedan muy claras a lo largo de la saga del juego. Porque recordemos que hay algunos huecos argumentales entre el 1, el 2 y el 3. Entonces, los cómics como que se ayudan en este aspecto. ¿Alguna otra pregunta, niños? No, yo tengo otra duda. A ver, niño Choco. Me comentaste que había mapas del Gears 1, del Gears 2, del Gears 3. ¿Incluye los mapas exclusivos que salieron en PC o el DLC que salió en su respectivo momento? ¿O son nada más, a ver si los que venían tal cual en la campaña en aquel entonces? No. Es un conjunto nada más de los que estaban, como que eran los que más, más utilizados. Le digo, es una gran variedad, pero sí los DLC no están incluidos, desgraciadamente. Yo creo que a lo mejor van a excluir un poquito más adelante. Y pues es un número bastante decente, o sea, son los 19 mapas y aquí ya la regué, ya la regué yo. No, es favor, ¿verdad? Ya me bañaron aquí. Espérame, estoy teniendo aquí un error. No. Ok, a ver, ahí corrijo mi dato. Sí son 19 mapas y sí se incluyen los del DLC y también los de la PC. ¿Por qué había dicho que no? Porque yo nada más había tenido acceso a los mapas que nada más estaban presentes en Gears of War 1, 2 y 3. Nada más, entonces, gracias ahí por la corrección, banda. Muchas gracias. Ya estaba yo ahí echándome la soga al cuello. pero no, rápido la corrección. Sí son 19 mapas y se incluyen entre los DLC y los de la PC. Y también incluye, bueno, ya para añadir que también le hemos estado entrando un poco, viene la descarga del DLC de Anya Civil y una skin para arma, para la Retro Lancer. Aunque también aunque también vienen 5 capítulos de campaña adicionales jamás visto en las consolas. Sí, los que yo mencionaba antes, ¿no? O sea, sí, bastante, sí. Bastante interesante esos capítulos que la verdad, si no jugaste la versión para PC, sí también te van a agradar bastante. ¿Alguna otra pregunta, niños? Oye, y en la carga de los gráficos y todo eso, ¿hay algún retraso? Porque ya ves que era como que también un distintivo de Gears, de todos los Gears, de hecho, que hubiera un retraso en la carga de texturas. ¿Está presente en esta versión? Baja de frame rate, ¿no? Además, sí. Sí. Mira, yo en este punto debo decir algo bastante bastante interesante. En este aspecto, a veces tienes que tener un ojo demasiado entrenado para ver este tipo de detalles. En este, en mi experiencia y lo que me permite mi televisor, no hay ninguna carga de texturas tardara tanto y tampoco noté bajas de frame rate. Yo no lo noté, seguramente las hay porque, bueno, estamos hablando de una remasterización y a fin de cuentas yo creo que es hasta cierto punto algo normal. Yo creo que aquí no es que no haya tanto, sino más bien con qué frecuencia sucede y qué tanto se nota, ¿no? En mi experiencia que yo tuve, la verdad, no hubo ninguno, pero no dudo que pueda llegar a suceder, eso lo quiero aclarar bastante. ¿Y el sonido qué tal? El sonido, bueno, que yo te voy a decir, el Xbox One, si ustedes tienen un sistema de teatro en casa, híjola, les recomiendo que lo conecten, de verdad, o sea, es algo impresionante. De hecho, mis vecinos vinieron a recordarme a mi Santísima, porque se me ocurrió de repente aventarme en la segunda misión con el volumen a todo lo que da. Es impresionante, el sonido envolvente, la verdad, es bastante, ¿qué te puedo decir? Los disparos, el doblaje, no. Dice, me están diciendo aquí en el chat interno, no, el Home Theater de 7.1 son 7 bocinas y un subwoofer. Yo nada más tengo uno de 5.1, imagínate uno de 7.1, se escuchar todavía muchísimo mejor. Pero la verdad es bastante, bastante padre. Si usted tiene la oportunidad, recordemos que el Xbox One tiene salida de audio digital. Conéctelo a su sistema de teatro en casa, porque de verdad es una cosa impresionante. La verdad, los balazos están chulos. Bien, así es. Y pues también va a tener el acceso para la beta de Gears of War 4. Esa es la sorpresa para el final, exactamente. La beta para Gears of War 4, recuérdela. Y también para todos aquellos que estuvieron probando la beta, ya pueden estar descargando los premios, los diferentes skins que estaban dando. Así que no se les olvide descargarlos, porque luego pueden ya no encontrarlos. Entonces ahí chequen esos detalles. Creo que estaban regalando la Lancer Dorada, el skin de Cole, el train de cuando era jugador de fútbol americano. Hay skins bastante, bastante interesantes, ¿no? Además de ¿alguna otra pregunta? No, nada más hay para complementar que toda la gente que ahorita está jugando Gears of War Ultimate Edition, para cuando actualicen su Xbox One con la retrocompatibilidad, van a tener acceso inmediato a todos los juegos de Gears del 360 de manera gratuita. Entonces, pues una razón más para, si no disfrutaron de esta franquicia, pues ya, con un juego los tienen todos. Ahora sí que como es un buen pretexto, ¿no? Por el precio, sobre todo. Es un buen pretexto, digo, sobre todo por el precio, ¿no? No se me hace un precio muy alto. Y te digo, como estaban diciendo cuando lo presentaron, son 4 juegos en uno. O sea, es la remasterización, más Gears of War 1, más Gears of War 2, más Gears of War 3, más Gears of War Judgment. Entonces, la verdad es un, pues es un buen bundle, ¿no? Es un muy, muy buen precio. Entonces, pues ahí, chéquenle, la verdad es un gran juego. No, si no lo probaste, tienes un 360 y no lo probaste, es pecado capital. O sea, la verdad, era uno de los juegos que no te podía faltar en esta consola. Y pues, no sé si quieren agregar algo más. A Traps lo escucho muy calladito, no sé si han de probar por ahí, algo más. Pues la verdad es que pues salió un bundle del Xbox 360 con, no, del Xbox One de este juego. Y como dice el buen Dr. Gamer, esto de la retrocompatibilidad, yo creo que es un buen momento para empezar a pensar en comprarse el Xbox One, en hacerse la mudanza del 360 al One. Y pues de que también pues ya vienen antes de la consola, entonces es una excusa. Aunque si ustedes creen que no van a tener suficiente, pues mejor espérense Halo 4. Halo 5, perdón. El Traps tiene un pequeño delay con los juegos el día de hoy. Creo que está un poco lagueado este Traps. Creo que debo de dejar andar viendo fotografías del 5. Ah, pensé que las de Marco. El Traps se subió al del Lorian y todavía no se ha bajado del juego. Sí, espero. Entonces ya oyeron la buena reseña del buen Ángel, una recomendación para los fanáticos de este título. Entonces, así que pruébenlo, ya estuvo la recomendación y el precio me parece que está costeable para la cantidad de juegos que tienen. Y esta fue la reseña patrocinada por el buen Ángel. Así que yo creo que es momento de pasar a otro corte musical, porque nos encantan los cortes musicales. Y este es de mi buen amigo el Ice, así que al rato nos va a explicar por qué escogí esa canción. Así que, Crush, los honores, por favor. This song is called Wind Flew. I thought blue eyes up in the down clear the stone of leaves. I wonder how well you can see. This time shall I wait and breathe. I felt the air rise up in me. Regresamos de esta bonita rola que seguro es metalera, porque el Ice le gusta lo duro, así que Ice, ¿por qué escogiste esa canción? Ay. Pues bueno, una porque es una muy bueno, yo considero que es una buena banda, dos, nada más, y como lo puse en la escoleta, porque es, se viene el Knotfest. Y va a estar chido. Bandan, si les gusta mucho, vayan a ver Knotfest. Va a estar muy. Va a haber muy buenas bandas. Entonces, gracias por la promoción. Pero ahora sí, si les gusta lo duro, como a Lice, pues sobres. Y pues no, nada más, porque yo. Eso es todo. Es la actitud. Yo creo que vamos a pasar al bonito tema de la semana en el tema random. Hoy vamos a hablar de... ¿Van a querer historia o directo al tema? Chocohistoria. Chocohistoria. Estaba yo en el parque con mi amigo el Ice y yo le quería disparar un helado. Entonces fui a mi tienda de helados para comprarle un helado al Ice. Entonces le compré al que siempre le gusta, que es el de sabor plátano al Ice. Es un sabor duro. Un sabor... Era helado duro, no era de los Fabis. Y cuando pasé a la caja a pagar, me dijeron, el helado es $7. Y yo, ¿qué demonios? antes me costaba como $5. Me salió bastante caro y digo, lo disfruto ahí, pero de todas maneras me dolió el codo un poquito. Y vamos a hablar de esto cuando te suben los precios. Y más que nada algo que está pasando a nivel mundial y que obviamente nos afecta también aquí a nosotros los mexicanos. Es la variación que hubo en el dólar y cómo así está... cómo se disparó el dólar y el peso está sufriendo ahorita, pues cómo nos afecta a nosotros de diversas maneras. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de economía y más que nada enfocada de que cómo nos afectan a nuestro consumismo que tenemos, videojuegos, tecnología y más. Así que pues, para empezar el tema, pues yo creo que hay que aclarar que comúnmente le echamos la culpa de que es culpa del gobierno que nos esté pasando eso. Es un fenómeno global que ahora sí que se origina más o menos de China, entonces no hay que echarle la culpa tanto a México. Yo creo que han hecho el esfuerzo independientemente de qué tan bueno o malo sea nuestro presidente. Yo creo que ahora sí que el efecto mundial nos ha afectado. No sé quién quiere hablar de pues, en cuánto está el dólar, porque en cuánto estaba hace unos meses. O yo me acuerdo que hace unos meses estaba baratillo todavía el dólar. Ahorita justamente en una página de noticias acaban de anunciar que el dólar bajó ligeramente y está por los 17 pesos más o menos. ¿17 pesos? Sí, Gabriel, estamos aquí en la casa de bolsa y reportamos que el dólar está en 17 pesos. Ha bajado. Pero es sonidito de monedas. Sonidito de moneda. La última cotización. Vamos, su inocencia. Sí. Ahorita el dólar está en esa fase de inocente. De tímida. Perdón. Ya. Porque es casi de bebé, ¿qué pasó? No, mira. Es un tema duro, como los que te gusta debatir a ti. Ah, caray. No, ya fuera de broma, fuera de que es algo, un fenómeno a nivel global, obviamente uno se fija más, ¿no? En la economía que tiene su país, en este caso nos afecta mucho a nosotros, porque pues si bien estamos acostumbrados y es lamentable, ¿no? Que tengamos que usar la palabra costumbre para definir un fenómeno que es muy triste desde cualquier aspecto económico, político y social, que estamos acostumbrados a este tipo de volatilidad monetaria, ¿no? Cuando basamos todo, así que todo el presupuesto y todos los esfuerzos conjuntos económicos del país se van al precio del petróleo, pues es algo que bueno, ¿no? Es meternos en camisa de once varas porque es un tema muy amplio en ese aspecto, que ahorita no creo que sea el momento de abordar, pero obviamente el precio del dólar ya 17 pesos es algo fuerte. Recordemos que todavía hace dos semanas el dólar estaba en la barrera de los 16 y la semana pasada se fue como espuma de cerveza hasta arriba. Estuvimos llegando a hablar de que íbamos a romper en esta semana pronósticos de 18 pesos, ¿no? Algo que es realmente escalofriante, porque eso indica que no hay la suficiente solvencia como economía nacional para hacer frente a los fenómenos económicos que afectan al mundo. Esto no viene nada más de lo de China, me parece que viene también de lo que pasó en Grecia. Es lamentablemente es un efecto dominó en las economías de esta denominada globalización. Entonces, pues el efecto de Grecia con lo del euro, que si salía, no se salía de la eurozona, le pega a los chinos. Los chinos obviamente tenían una economía fuerte. ¿Qué pasa cuando se derrumba una economía fuerte? Pues obviamente se lleva a todas las demás entre las patas, nos pasó a nosotros, y esto va a significar que para el próximo año haya incremento de precios, ¿no? Por ahí me recuerdo que había anuncios por parte del gobierno federal que decían que no vamos a aumentar impuestos y no vamos a aumentar ahorita precios, que porque la inflación nos afecta y que la fregada, ¿no? Bueno, eso quiero ver ahorita, pero cuando entre en curso el próximo año con todos los egresos y el presupuesto económico del año por parte del gobierno, donde se estima que el precio del petróleo va a estar a menos de la mitad de lo que tenías pronosticado, pues no es un bonito panorama, y eso quiere indicar que van a subir los precios, no solamente de videojuegos, sino incluso de materias primas básicas, y con eso se va a las nubes casi todo. Entonces, obviamente por ahí se están estudiando impuestos para refrescos, cosas de este tipo. Si de por sí ya tienen impuesto, van a subirlo, yo creo, el próximo año. Entonces, no es para alarmarlos, gente, pero sí es algo que debemos tomar muy en cuenta, sobre todo en la cálida y tan volátil que tenemos. Que igual ahorita, bueno, el primer incremento que hubo sobre videojuegos fue de 100 pesos sobre ahora sí todo lo que es cualquier tipo de de disco compacto. Sí, que fue más o menos en mayo, que fue cuando se empezó a disparar, no tan marcado como en estos meses, pero fue cuando se empezó a dar la ligera subida del precio del dólar, y fue cuando se hizo ese pequeño gran ajuste de que ahora ya no es tanto a 999, sino es a 1099. Ya puede afectar a varias personas ya, aunque suene tal vez poco para algunos, para nosotros, pobres, bastante. Pues luego, después, ahorita ya hay algunos juegos que ya están en 1199, como por ejemplo, ya vi que sí. El FIFA 15 está en ese precio, están los juegos del Wii U, siempre suben, o sea, cuando los juegos son de así que prácticamente saben que se van a comprar, porque se van a comprar como el Smash, como el Mario Kart, como no sé, Super Mario Maker, esos van ya están en 1200 automáticamente, o sea, ya Nintendo ya ni se preocupa qué tan viejo es el juego, mientras se ve, sube. Es el caso contrario a lo que pasa con los juegos de Microsoft o Sony, ¿no? Que cuando un juego es bueno y de pronto ya sale la edición así como el Player's Choice que traía Nintendo, el juego baja de precio. ¿Por qué? Porque ya la demanda, porque ya no es la demanda tan alta, pero sí quieren seguir vendiendo el juego a un mercado que al que todavía no han llegado, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Halo, con Gears of War, con God of War, con con Uncharted, que después de un tiempo de éxito, ya bajan el precio para que el público lo pueda seguir comprando, ¿no? Caso contrario pasa con Nintendo, que sabe muy bien que estos juegos se van a seguir vendiendo, a pesar de que ya lleven 3, 4 años en el mercado, y hasta lo suben de precio. Y esa es una extraña práctica que vemos con Nintendo. Sí, es un caso. No, sí, vas chico, perdón. Creo que Nintendo, dentro de las tres grandes marcas, era el que sus juegos eran un poco más baratos que la competencia, y ahora ya, ¿no? Ya, ahora sí, comprar un juego de Nintendo ya también es sinónimo de que ya eres cliente casi. Perdón. Sí, pero casi. Es una política, bueno, yo siento que es una política un tanto errónea por parte de Nintendo. No sé si sea una política exclusiva para Latinoamérica o exclusiva para México. Ya ves que luego se las gastan así como en esos comerciales que pasan en la tele de paga, que dice pauta nomás para este país. Igual y es una política así medio exclusiva, y los juegos, y es que es realmente triste, porque por ejemplo, juegos como New Super Mario Bros. Wii U, sigue estando en el rango de los 1,000 pesos. Obviamente tenemos el New Super Mario 3D World, que también está en ese rango, y no son juegos nuevos. Realmente el Mario Bros. Wii U, perdón, el nuevo Super Mario Bros. U salió con la consola, y estamos hablando de una consola que salió hace 3 años, si mal no recuerdo. Entonces, quiere decir que entonces hay algo mal con esa política de juegos. No creo que sea tan factible mover un juego tan viejo como si tuviera un precio premium de 2 semanas, ¿no? Te creo de juegos, obviamente, que están muy recientes para las consolas, llámese la que sea, porque ya no hay, ahora sí que ya no hay una discriminación ahí si es de 360, de Play 3, ya vale lo mismo. Entonces, pues resulta un poquito lamentable. Ahora, es un apartado interesante, y es también como que para sacar varios hilos, ¿no? Para empezar a deshebrar lo que sería el suéter, por llamarlo de alguna manera, el costo que también tienen los juegos digitales. Y yo recuerdo que cuando empezó todo esto del costo de los juegos, que se va a subir la mano de obra, que la producción, que sale más caro porque tienes que fabricarle la cajita, imprimirle el arte, y obviamente el costo de manufactura del plástico del disco, que por eso se te vendía en ese entonces en $50. En ese precio. Entonces, hoy en día ya están en $60, y hay que hablarlo así porque ya no podemos decir si van a valer mañana 1,100 pesos, probablemente mañana amanezcamos y están en 1,200 pesos, es muy triste, pues ni modo. Y ves la tienda digital, ya sea de PlayStation o ya sea la de Xbox One, o te quedas en algunos casos Steam es un poquito más más bonito en ese aspecto, más fácil llevártela con las ofertas que hay. Pero en el caso de las consolas es relativamente triste ver que hay juegos donde, por ejemplo, Rise of Rome, para el Xbox One te lo estás encontrando la versión legendaria en $699, $700 y es la versión digital. O sea, es un juego que fue de lanzamiento de la consola y lo sigues encontrando en un precio pues razonablemente alto, ¿no? No encuentro alguna manera de justificar o la justificación para que te mantengan los precios altos en los juegos digitales, cuando bien podrían aprovechar toda esta crisis, entre comillas, económica, y bajar un poco el precio de los digitales. Digo, ok, no tienes el juego luego, te va a costar tiempo de conexión y te va a costar la luz y dejarlo ahí conectado toda la santa noche con las benditas conexiones que tenemos aquí en México. Pero bueno, te vas a ahorrar una lana, ¿no? En cambio, si eres desesperadito y quieres el juego en digital para todavía bajarte un parche del día uno, que también tienes que estar bajando toda la noche, pues bueno, hay como que, ¿cómo justificas los precios? ¿Cómo controlas esa alza? Y ¿cómo justificas, tal cual, que el digital, que no tienes nada tangible, lo tengas a la par que donde tienes algo tangible y que puedes tirar, morder, lo que tú quieras, ¿no? Y ya no se diga de los juegos edición normal. ¿Qué tal si quieres comprar una colección de edición limitada? Por ejemplo, no sé, el de Assassin's Creed que va a salir dentro de un Rock, o el Rock Band 4, ¿no? O sea, con controles nuevos, guitarra, batería y micrófono. Ya no más el hecho de pensarle de que, pues, estamos hablando de un juego que siempre se está vendiendo en $200, un juego de Rock Band 4 instrumentos, y que de pronto ves la cotización que tiene en Amazon, y dices tú, no, o sea, está saliendo casi como comprar una consola nueva, ¿no? Y estamos hablando de que, pues, por ejemplo, estoy viendo ahorita la página de Amazon, el Rock Band 4 lo tienen preventa en $5,500. O sea, así se siente así como que directo en la pobreza, ¿no? Es uno de los juegos que uno está esperando. Y pues de pronto dicen, pues hay que mejor empezar instrumentos usados retrocompatibles, ¿no? Ya ves que la semana pasada se había anunciado eso, y a buscar el juego de $80 o el de $60 que pues están ahí que claro, ¿no? De que dices, no, mejor me compro la edición estándar, no me importa si compro el accesorio para el Xbox One y busco los instrumentos viejos, no importa, ¿no? Y ahora la parte aterradora, realmente, que es de un comentario que tomamos hace rato de Nelly, que quien por cierto no tiene internet y no nos está escuchando, pero pues de todos modos saludos por allá, y es acerca de las consolas. El Xbox One edición Halo 5 está variando ahorita en un precio entre los $9,500 y $10,000. A diferencia del que es el de Forza, que está en $7,800. Igual tiene un tera, pero pues no tiene el diseño especial de la consola. Pero pues básicamente es casi lo mismo. Aparte, sí, esos precios están más elevados de cuando se lanzó. Originalmente el Xbox One no salió en $1,000. Pues, digo, obviamente no tiene los añadidos extra. Pero eso demuestra que ahora sí que sí estuvo duro el dolarcillo y ahora sí que nosotros los que lo compramos primero, pues ahora sí que contra los que vayan a comprar ahorita, pues ahora sí que tuve un ahorro, qué bueno que ahorré. Y a decir verdad, mira, ahorita si no te preocupa el tamaño del disco duro del buen momento para ya sea con el Halo o con el Gears of War. O sea, realmente $7,000 para lo que está costando el dólar, realmente es una bicoca. O sea, siendo así. Ya el PlayStation 4, yo creo que si uno se tiene que empezar a resignar, porque esta consola sí se con el precio del con el dólar, y sí ha estado subiendo de precio. Creo que esta consola sí se está empezando a volver inaccesible para muchos. Y esa es la extraña política que tiene Sony, ¿no? Sus primeros años siempre es una consola difícil de conseguir por el precio. Ya lo vimos con el PlayStation 2, lo vimos con el PlayStation 3, y el 4 no es una excepción. Sí, ahorita la que va a ser de The Taken King de Destiny está disparándose un poco el precio. Y eso que no es una consola de un tera. Sí, mira, yo soy de la opinión de que siempre obviamente es oferta y demanda. Aquí la situación, ahorita comentaba, por ejemplo, Ice, lo de los juegos de Mario en este caso. También depende mucho con qué frecuencia están los lanzamientos de los juegos. Por ejemplo, sabemos que no es muy común estar viendo un lanzamiento de Mario cada año, a diferencia del FIFA, de Assassin's Creed, que de estos títulos que tú llegas a comprar en $999, en menos de 7 meses ya están valiendo 600, 500 y hasta $400. O sea, se evalúan en friega. Y esto depende muchas veces por la demanda, porque normalmente hay muchos que están optando por la opción de, ok, compro FIFA 15, me espero un tiempo, lo vendo en las famosas tiendas que ahorita te compran tus juegos, lo vendo y me acompleto para comprar el nuevo, ¿no? Y obviamente se van llenando de juegos de FIFA 15, de FIFA 14, de FIFA 13. Y aunque no lo creas, es muy extraño a veces encontrar en reventa juegos como Pokémon, juegos como Super Mario 3D World, Super Mario 3D Land. No digo que no los haya, pero es menos común. O sea, vas a encontrar más FIFA 15 que Super Mario 3D World. O sea, esto también depende de la calidad a veces del juego que nos ofrecen. No estoy diciendo que Assassin's Creed se llama el juego. Me refiero a que también el hecho de que no salgan tan frecuentemente hacen que pues bueno, no sea tan fácil a veces encontrarlos en el aspecto un poquito más económico. Ahora, por el otro lado, yo alguna vez escuché decir a alguien en algún programa igual de videojuegos que esto es un lujo, a fin de cuentas. Y es un lujo que obviamente se está volviendo excesivamente caro. Yo les mencionaba al principio del programa que efectivamente yo he visto el PlayStation 4 hace, en la Navidad del año pasado, yo veía el PlayStation 4 en $7,500. Yo ahorita me estoy encontrando PlayStation 4 en diferentes tiendas especializadas hasta en $10,000. Insisto, sabemos que esto a fin de cuentas es un lujo, pero sí te pesa mucho, porque siempre salen con que es que el distribuidor tiene que ganar y tiene que pagar impuestos de importación, etcétera, etcétera. Y cuando te sacan la cuenta, las tiendas nada más le llegan a ganar hasta $100 a cada juego, ¿no? Entonces yo a veces me pongo a pensar que sí me gustaría que me platicaran, me explicaran más el modelo de negocio de esas tiendas, porque entonces no es negocio, porque sacarle $100 al juego que tú estás vendiendo, porque he de decirles que al menos por la zona donde yo vivo, ¿verdad? No es muy común en las tiendas departamentales, de verdad, no es muy común ver a mucha gente saliendo con 3 o 4 juegos de la tienda, ¿eh? O sea, es súper raro ver a una persona que entra en una tienda especializada en algún centro comercial y te salga con 3 o con 4 juegos. Rara vez llegan a salir hasta con 2. O sea, precisamente por los precios tan elevados, y el hecho de que el dólar ahorita ya esté en ese precio, en esa diferencia, pues va a ser todavía muchísimo más difícil que encontremos los juegos económicos y que a fin de cuentas esto va a permanecer, porque no crean que cuando baje el dólar va a bajar el precio del videojuego. O sea, el precio se va a mantener, porque a fin de cuentas la distribuidora, si ve que los juegos se empiezan a vender en $1,100, va a dejar ese precio. No lo va a bajar, porque si baja el dólar va a ser más ganancia para ellos, a fin de cuentas. Ahora, ¿creen que se amortizaría el precio de los videojuegos teniendo una planta de producción, así hipotéticamente hablando, en México? Bueno, claro. espera, es que ahí es en ese aspecto creo que nos tendríamos que ir al caso de Brasil. El abuelo Kraken lo mencionaba en el chat y es que sí es cierto. En Brasil, la importación de las consolas de videojuegos no solamente el dólar lo que afecta ahí, sino también el hecho de que Brasil cobra impuestos excesivos por cualquier producto manufacturado fuera del país. Esto pues obviamente el gobierno busca proteger los productos brasileños, pero por otro lado hace que todo producto electrónico llegue casi con unos impuestos que hagan que se triplique el precio de la consola, ¿no? En el caso por ejemplo, el PlayStation 4 ahí anda costando en pesos mexicanos $22,000. $22,000, imagínense eso, contra pues los $10,000 que pagamos aquí en México. El caso es de que yo, por ejemplo, durante el E3, en la conferencia latinoamericana que dio Sony, ellos anunciaron que van a fabricar el PlayStation 4 en Brasil por esas razones, ¿no? ¿Cuál? Pues de que todas las consolas de videojuegos que se hacen dentro de Brasil bajan muchísimo sus precios. y lo hacen muchísimo más pues accesible al público de allá, ¿no? Obviamente esto no significa que la consola se vaya a ir a, no sé, a 5,000, 6,000 pesos mexicanos en traducido a pesos, pero sí se va a ir a un precio mucho más razonable para el público brasileño, que pues dice, imagínense, era tal el impuesto que a finales de la década de los 90, mientras nosotros estábamos comprando un PlayStation o un o qué podemos decir, un Dreamcast, ellos todavía están jugando Genesis. Que bueno, igual lo que es ahora el precio de los electrónicos, por ejemplo, para complementar nuestro espacio de juegos, pues una pantalla, ese todavía no está tan descabellado aquí, porque pues, sí también tenemos plantas para construir pantallas, ya sea de Sony, LG, Samsung, pues tienen aquí sus plantas de producción y pues se amortizan ahí ligeramente los precios. Sí, no son pues tan excesivos. Yo creo que sería de la idea de soñar con ese tipo de cosas, es muy difícil. Pero bueno, antes también hace que les gusta, 15, 20 años, no me voy tan lejos, hace 10 años, no teníamos soporte oficial tan común de compañías como Nintendo, ¿no? O sea, sí había uno que otro, pero era muy difícil. Yo siempre he identificado a Xbox como el primero de las compañías que realmente volteaban a ver a Latinoamérica. Sí, así es. O sea, que ya te pusieron aquí ya te ponían asistentes en español, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ya le prestaban más atención a este lado, ojalá. Incluso desde el primer Xbox ya te daban la atención en español. Exactamente, cuando en el Nintendo, en el PlayStation, pues era muy raro encontrar, tenías que llevarla ahí al centro, a la famosa Meave, a que te hicieran algún tipo de reparación, porque si no, que ese no fue, era muy difícil encontrarlo. Sí, que ese fue uno de los factores que inició lo que fue la piratería en los videojuegos. Pues el alto precio de los juegos pues ya provocaba que les hicieran las adaptaciones a las consolas y pues ya comprarlos a precios de mucho menos reducidos, como el 10% de cada juego, casi. Exacto, y te digo, y la noticia más triste de todo esto es que de verdad, banda, si el dólar sigue en aumento y de un momento a otro se restablece y nos llegan a poner precios en los juegos de 1,000, 1,100, 1,200 pesos, no crean que porque el dólar baje el videojuego va a bajar, ¿eh? O sea, si la compañía ve que en ese precio el juego tal vez no se venda tan comúnmente, pero se sigue vendiendo, de los 100 pesos que le sacaban conforme baje el dólar le van a sacar 300, 400, el precio se va a mantener. O sea, incluso va a variar dependiendo obviamente a veces de la zona, porque decirles un pequeño secreto. Aquí en el Distrito Federal, en la zona centro, hay una tienda que te da los juegos 100 pesos más económicos que en sus otras tiendas de la misma cadena. Ahí ya saben, un planeta del agua extraño. Ajá, saliendo de Salto del Agua. Sí. Ahí siempre, siempre, siempre vas a encontrar gente que va, prefieren irse hasta el centro, independientemente de donde vivan. Porque aunque no lo creas, ahorrarte 100 pesos, pues ya son 100 pesos. O sea, un juego que te estás encontrando en otra tienda en 999, en Salto del Agua te lo vas a encontrar en 899. Y si corres con suerte, porque me ha tocado, hasta en 799. No entiendo a qué se debe esta situación. Siempre he querido saber por qué. Pero es muy extraño, porque de hecho hace poco fui a esa misma tienda del planetito en Salto del Agua y de repente ellos tienen otra sucursal más adelante y en esa sucursal es más caro. O sea, ahí sí ya me saqué yo de onda, ya no entendí nada y obviamente se me ocurrió preguntarle a uno de los que laboraban ahí y simplemente no me supo decir así de fácil. No sé. Lo que pasa es que ya está más cerca de Bellas Artes, es un lugar turístico, pues sube el precio. Yo pienso que a lo mejor por la cercanía, la estación del metro y por la cercanía de la Friki Plaza, yo pienso que ponen el precio bastante bastante razonable para que no andes cargando pesos de más y no te vayan a dejar sin dinero. Qué bueno. Pero eso ya entraría en lo que son las estrategias para abaratar un poco los juegos para los que nos gusta comprar en original. Sí, pero históricamente hablando, el flujo de los precios de videojuegos ha sido como que muy extraño, porque yo recuerdo todavía a finales de la década de los 90, cuando estaba el PlayStation, cuando estaba el Nintendo 64, los juegos andaban entre los 600 y los 1,200 pesos, dependiendo de la consola que estuvieras jugando, ¿no? Digo, los de Nintendo 64 eran los más baratos, que siempre andaban ahí 500, 600, 700 pesos, y los juegos del Dreamcast, estaban altísimos, pero no por el dólar, porque relativamente comparación a estas fechas, sino por la que en los juegos de Sony se tenían que importar. Y luego, aparte, súmele la competencia que trae la piratería, que en ese entonces andaba durísima contra el PlayStation. Entonces los juegos se tenían que vender carísimos. Ya es realizar esto con el PlayStation 2, los juegos ya tuvieron precios así como de 500. Yo recuerdo que todavía los juegos del PlayStation 2 y el Xbox andaban siempre como entre 500 y 600 pesos, ¿no? Y ya para hace algunos de Calderón, si no me equivoco, ya estaban entre 700 y 800 pesos, que ya fue cuando el dólar llegó ahí a los 12 pesos, si no me equivoco. El brinco a 1000 pesos cuando llegó, pues ya llegó este último presidente. Pues ahora sí que a rezar porque no suban más, pero pues yo creo que los rezos no van a ser suficientes. Bueno, ahora en lo que andaba Ángel, que era más o menos lo que son las estrategias para encontrar juegos baratos, pues también puede ser en tiendas en línea. En un principio sí. Amazon manejaba precios baratos, pero pues ya era, yo creo que más que nada por introducción. Ahorita en la tienda de que que es parte de nuestras vidas, pueden entrar a su página y normalmente tienen descuentos sobre las preventas. Igual sí. Lo que son sus ventas nocturnas pueden aprovechar, y aparte del precio de rebajado que ya tienen en la página, les hacen un descuentito más. Sí, sí, hablando del caso específico de Amazon, no sé si les ha tocado ver, sobre todo de Amazon, de aquí de México, sí. Ya ven que se, no, hace unos meses, no sé si les ha tocado ver de que ponen algunos juegos, como por ejemplo el caso de Metal Gear Solid, el 5, el más reciente, en la edición de colección, que dice no disponible por el momento, pero si lo compras ahorita, en cuanto lo tengamos te lo enviamos. Y estaba el precio alrededor de 1800 pesos y decía distribuido e importado por Amazon LLC, ya saben cómo es eso, ¿no? Dije, pues está chido, ¿no? Ok, no lo voy a comprar porque pues, obviamente una ya no me queda mucho espacio en mi Play 4. Y la otra es pues porque digo, hay que ser también conscientes de la lana, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver en cuánto está. La semana pasada metí a checarlo a ver nada más para por el morbo del precio del dólar. No, cálmate, estaba en 2800 pesos, ya había subido 1000 pesos y aún no estaba disponible. Y oh, sorpresa, ya no lo importaba a Amazon. Entonces, hay que también tener cuidado ahí, como dice Marquito, porque muchas veces los juegos que muchos daban o dábamos también por sentado de que los iba a manejar Amazon de México o los iba a importar junto con la filial que tiene en Estados Unidos, resulta que ya están mejor entrando revendedores, que son también negocios establecidos legalmente, pero que están usando Amazon como una especie de portal de venta también, ¿no? Entonces, por ahí también tengan un poquito de cuidado, porque puede ser que Amazon también le esté inflando un poquito el precio. Y siempre, como ya lo dijo Marquito, dense vuelta también en los portales de las tiendas, en tiendas líneas, departamentales, en las tiendas es. de la W. Así es, aquella. Fíjate que la W hasta eso tiene muy buenos bundles. O sea, si ustedes quieren comprar una consola a un precio razonable, yo digo que visiten la de la W, porque sí, a veces, sí. Y en eso de que, por ejemplo, no sé, te ponen el Xbox One, te ponen el juego más reciente de moda, por ejemplo, el Rare Replay, y a veces hasta una cafetera, ¿no? Pero, por ejemplo, el Rare Replay, el Xbox One con el Master Chief Collection, 7700, y dices tú, no soy tan irracional, porque dices, la colección de Halo y un juego que tiene 30 juegos, y la consola, y como que dices, bueno, con esto creo que puedo soportar puedo soportar que el dólar se siga subiendo, voy a tener juegos para sobrevivir unos 6 meses. Sí, incluso el director Icarus Fury nos compartió hace un tiempo lo que fue el 3DS que estaba en preventa a través de la tienda en línea, que me parece que andaba por los 1250 pesos. No, pues y volaron. El Wii U en 4000 pesos en ese entonces. Sí, pues igual para que estén al pendiente de todas esas páginas y no pierdan las oportunidades, porque normalmente las sacan sorpresivamente. Creo que otro consejo ya para amortizar todo esto del dólar, obviamente si poseen una PC gaming, directo váyanse a Steam, descuentos están por mayor y la subida de dólar no pega mucho en lo que es en Steam, entonces ahí pueden conseguir, así que para pasar un rato la compra de juegos. Yo creo que ya hay que cerrar el tema, yo creo que fue interesante. Cerramos con unos buenos consejitos al final de Marquito y compañía. Y efectivamente, casen ofertas, aguántense si están muy apretados del dinero. Tristemente o felizmente, como quieran verlo, el dólar subió, los juegos subieron, la tecnología va a subir. Entonces ahora sí que ahorrenle un poquito y escatimen y planifiquen bien sus compras. Es el consejo que siempre hemos tenido para ustedes. Yo creo que ya hay que pasar al último corte musical ya para cerrar lo que es el show, un bonito show, y vamos a ver qué canción escogió el buen Traps, así que Rush, por favor, haznos los honores. Pues regresamos de este último corte musical de cortesía de el buen Litraps, el chico Cinemás. ¿Por qué escogiste esa canción? Pues fíjate que esa rola la escuché casualmente mientras andaba jugando en modo en el FIFA 15 y se me hizo muy chida la rola y dije, híjoles, a ver, déjame escucharla bien en el Spotify, y sí me quedé impresionado con esta rolita de Kasabian, que la verdad se me ha hecho la mejor canción del álbum, incluso mejor que Easy, y dije, no, esta canción yo la quiero que aparezca en Rock Band 4, casi digo que si aparece esta canción en Rock Band 4 sí compro el juego, a pesar de que cueste $5,000. De todas maneras, sabes que lo vas a comprar. Lo sabes. Sí. Aunque creo que va a tener que esperarse tantito, ¿eh? Sí, espero. Pues ya llegó un momentito de. Pues, ahora sí, que se echen en la camita, se tapen, porque ya acabó este lonchecito. Ah, así que vamos a despedir. ¿Cuántos más? Sí. No, ya vamos. Entonces, voy a despedir a esta mesa de debate y obviamente también a los podescuchas que estuvieron aquí valientemente aguantándonos un rato. Así que, Traps, despídete con tu elocuencia, comerciales y demás. No, pues qué bueno que hayan estado aquí con nosotros en otro chocolonchecito que espero que les hayan encantado el tema que platicamos. Bueno, aunque no fue muy agradable de todas maneras. Y pues esperemos que se conecten dentro de 15 días. Aquí vamos a estar. Y por mientras, pues escuchen el Cinemás. Ayer platicamos de la película de los 33 y también ahí Cristian por fin nos platicó de Revancha. El próximo martes esperemos poder platicar de otras películas que se van a andar estrenando durante el fin de semana, específicamente la gente de Cipol. Y pues, así que Marco y yo los estaremos esperando con mucho gusto próximo martes, 10 de la noche. Todo, muchísimas gracias, Traps. Marquito, despídete de tus fans y lo que quieras decir ahorita es el momento. Bueno, pues mismo comercial que Traps, nos escuchamos la próxima semana en el Cinemás, en 15 días aquí en el Chocolonchecito. Y pues, último consejo de economía, bájense los pantalones y paguen sus tarjetas de crédito porque la se va a poner difícil. Bueno, ahorran más sin usar pantalones, ¿para qué les digo más? Muchas gracias por ese tip de ahorro de dinero. Me dejaste en shock. Lo voy a intentar decirte que ahorro. Imagínate cuánto te puedes ahorrar si no usaras pantalones. Oye, si lo voy a intentar, las idas al parque serían mejor. Neta, bueno, hasta te ahorras tiempo para ir al baño, ¿no? ¿Eh? Sí. Vamos a ir al grito de los sin pantalones, aunque lamentablemente ese día es de cinema y no voy a poder, voy a tener que grabar el programa. Ángel, despídete de tus fanáticos y todo lo que tengas que decir, ahora es el momento. Ah, muy bien, todo lo que tengo que decir, pues tengo que decir muchas cosas, que los amo, los adoro, cómo no, la receta del doctor para esta quincena que viene las fiestas patrias, tomen, pero con moderación, y pues ya saben, jueguen Gears of War, ya sea la Ultimate Edition o denle un repaso a los tres juegos, métanse al multiplayer para que paten a los locos y salvemos a la humanidad de este apocalipsis con estos monstruos. Besos a Rimones, como no, para toda la banda en el chat. ¡Mua! Besos para todos, seguramente en especial a mis fanáticos de Hueso Colorado, Nelly y el buen Futuro y al M. Medina. ¡Mua! Besos y a Rimones, ahí pónganselo donde ustedes quieran. Señores, nos estamos escuchando dentro de 15 días. Les recuerdo también que hay top 5 la otra semana, no se lo vayan a perder. Y pues, Choco, muchas gracias por haberme dejado estar con ustedes. Nos vemos. Y es ya. Ángel ya partió ahorita al mundo de las micros a fallarse y chocar micros. Qué bueno que nos compartió su reseña. Y por último, pero no menos importante, mi contador, el buen Ice Ice, por favor, despídete. No, pues como siempre, un honor y un privilegio que nos escuchen, banda. ¿Qué más podemos decir? Pues un gusto también estar aquí, compartir los micrófonos con Traps, con Marquito Millonario, con Chocopony y con el doctor Larrymon Gamer. Entonces, pues qué bueno que nos hayan escuchado. Si nos están escuchando en el recalentado, pues obviamente buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora. Un gusto también colaborar ahí con la bandita del chat, ahí con el buen Kraken, Dios Dinero, con Joe. Y también ahí en el canal de Mixler, ahí la bandita que estuvo presente como Tierra Plana, estuvo también Secret77, que se está haciendo una persona habitual en estos programas. Y y pues nada, ahí ya saben, me pueden seguir en Twitter en @ice_player. Y pues nada, ahí nos vemos. Va a haber Reset Juega próximamente. Y es, bueno, no del juego que yo esperaba, que no lo bajaste, pero así que estén pendientes de nuestro YouTube para que vean contenido como los top 5, como los Reset Juega y las coberturas que luego tenemos cuando nos invitan. Pero pues, ya ahí se despidió jocosamente de todos los que estuvieron valientemente en el chat, así que me saltaré esa parte. Y más que nada agradeciendo a todos los podescuchas, qué bueno que nos estuvieron acompañando otra noche más. Esto fue el Reset Lounge número 180, camino a los cientos principales. Así que yo soy Gabriel Cruz, alias El Choco, así que nos vemos hasta la próxima. Dios. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.